La Misión de la Paz de la Iglesia Santa Juliana de West Palm Beach presenta su programa católico El Mensaje, un programa lleno de amor y de la palabra de Dios. Buenos días, querido Radio Escucha de su programa católico El Mensaje. Hoy con mucha alegría comenzamos esta segunda hora de nuestro programa El Mensaje, compartiendo las lecturas que se proclaman en la liturgia de la palabra este domingo en la Santa Misa. Lectura del libro del profeta Isaías, capítulo 35, versículo 4 al 7. Lectura de la carta del apóstol Santiago, capítulo 2, versículo 1 al 5. Y salmo responsorial cantado es el salmo 146. El evangelio de este domingo lo encontramos en San Marcos, capítulo 7, versículo 31 al 37. Jesús sana un sordo y tartamudo. El pasaje del Evangelio nos refiere una bella curación obrada por Jesús. Le presentan un sordomudo que además hablaba con dificultad y le ruegan impongan la mano sobre él. Él, apartándose de la gente a solas, le puso su dedo en los oídos y con su saliva le tocó la lengua. Y levantando los ojos al cielo, dio un gemido y le dijo, Efatat, que quiere decir, ábrete. Se abrieron sus oídos y al instante se soltó la atadura de su lengua y hablaba correctamente. Jesús no hacía milagros como quien mueve una varita mágica o chasquea los dedos. Aquel gemido que deja escapar en el momento de tocar los oídos del sordo, nos dice que se identificaba con los sufrimientos de la gente. Participaba intensamente en su desgracia, se hacía cargo de ella. En una ocasión, después que Jesús había curado a muchos enfermos, el evangelista comenta, «Él tomó nuestras flaquezas y cargó con nuestras enfermedades». Los milagros de Cristo jamás son fines en sí mismos, son signos. Lo que Jesús obró un día por una persona en el plano físico indica lo que Él quiere hacer cada día por cada persona en el plano espiritual. El hombre curado por Cristo era sordomudo. No podía comunicarse con los demás, oír su voz y expresar sus propios sentimientos y necesidades. Si la sordera y la mudez consisten en la incapacidad de comunicarse correctamente con el prójimo, de tener relaciones buenas y bellas, entonces debemos reconocer enseguida que todos somos, quien más, quien menos, sordomudos. Y es por ello que a todos dirige Jesús aquel grito suyo, Efatat, ábrete. La diferencia es que la sordera física, no moral, lo es. Hoy se evita el término sordo y se prefiere hablar de discapacidad auditiva, precisamente para distinguir el simple hecho de no oír de la sordera moral. Somos sordos. Por poner algún ejemplo, cuando no oímos el grito de ayuda que se eleva hacia nosotros y preferimos poner entre nosotros y el prójimo el doble cristal de la indiferencia. Los padres son sordos cuando no entienden que ciertas actitudes extrañas o desordenadas de los hijos esconden una petición de atención y de amor. Un marido es sordo cuando no sabe ver en el nerviosismo de su mujer la señal del cansancio o la necesidad de una aclaración. Estamos mudos cuando nos cerramos por orgullo en un silencio esquivo y resentido, mientras que tal vez con una sola palabra de excusa y de perdón podríamos devolver la paz y la serenidad en casa. Los religiosos y las religiosas tenemos en el día tiempos de silencio y a veces nos acusamos en la confesión diciendo, he roto el silencio. Pienso que a veces deberíamos acusarnos de lo contrario y decir, no he roto el silencio. Lo que sin embargo decide la calidad de una comunicación no es sencillamente hablar o no hablar, sino hablar o no hacerlo por amor. San Agustín decía a la gente en un discurso: es imposible saber en toda circunstancia qué es lo justo que hay que hacer, sin hablar o callar, sin corregir o dejar pasar algo. He aquí entonces que se te da una regla que vale para todos los casos. Ama y haz lo que quieras. Preocúpate de que en tu corazón haya amor. Después, si hablas, será amor. Si callas, será por amor. Y todo estará bien, porque del amor no viene más que el bien. La Biblia permite entender por dónde empieza la ruptura de la comunicación, de dónde viene nuestra dificultad para relacionarnos de una manera sana y bella los unos con los otros. Mientras Adán y Eva estaban en buenas relaciones con Dios, también su relación recíproca era bella y extasiante. Esta es carne de mi carne. En cuanto se interrumpe por la desobediencia su relación con Dios, empiezan las acusaciones recíprocas. Ha sido él, ha sido ella. Es de ahí de donde hay que recomenzar cada vez. Jesús vino para reconciliarnos con Dios y así reconciliarnos los unos con los otros. Lo hace sobre todo a través de los sacramentos. La Iglesia siempre ha visto en los gestos aparentemente extraños que Jesús realiza en el sordomudo. Le pone los dedos en los oídos y le toca la lengua. Un símbolo de los sacramentos gracias a los cuales Él continúa tocándonos físicamente para curarnos espiritualmente. Por esto, en el bautismo, el ministro realiza sobre el bautizado los gestos que Jesús realizó sobre el sordomudo. Le pone los dedos en los oídos y le toca la punta de la lengua, repitiendo las palabras de Jesús: Efatá, ábrete. En particular, el sacramento de la Eucaristía nos ayuda a vencer la falta de comunicación con el prójimo, haciéndonos experimentar la más maravillosa comunión con Dios. En el nombre de Jesús hay poder. En el nombre de Jesús hay amor. En el nombre de Jesús hay perdón. Y en su nombre me levantaré. Y en su nombre me levantaré. Es por tu sangre, Señor Jesús, y es por tus llagas que somos sanados. Por eso en este momento pedimos por la salud de tantos matrimonios que están padeciendo la gran crisis del divorcio, la amenaza del abandono de menores y que están cerca de la separación. Por ellos pedimos. En la sangre de Jesús hay salud. En la sangre de Jesús hay virtud. En la sangre de Jesús hay libertad. Y en su nombre me levantaré. Y en su nombre me levantaré. Hay poder, Señor Jesucristo, en tu nombre y en tu sangre para que seas modelo para nuestros jóvenes, para que traigas la libertad a los confinados, para que puedas acoger a los que son niños. Protege a la comunidad, protege a todo aquel que busca glorificar tu santo nombre. En la sangre de Jesús hay poder. En la sangre de Jesús hay amor. En la sangre de Jesús hay bendición, y en su nombre me levantaré, y en su nombre me levantaré, y en su nombre me levantaré, y en su nombre me levantaré, me levantaré. Queridos radioescuchas, aquí en esta mañana en compañía de nuestra querida Sister Regina, que continúa con su serie sobre la Iglesia, con temas muy importantes para nosotros los católicos y que estamos aprendiendo muchísimo. Buenos días, Sister. Buenos días, Rosa Aurora. Buenos días a todos los radioescuchas. En los programas pasados que he hablado de la Iglesia, hablamos la Iglesia como un misterio, que participa del misterio de Dios, que quiere decir que la conozco, pero no la puedo abarcar completamente. Hablamos de la Iglesia como una comunidad de hermanos y hermanas, cada uno con su propia misión. Empezamos a hablar de los miembros de la Iglesia y hablamos de la jerarquía y les prometí que iba a hablar de los laicos y religiosos. Pero luego me puse a pensar que de la jerarquía tal vez tendríamos que decir unas cuantas cosas más, que son las que las personas generalmente me preguntan en las clases. Así que hoy vamos a hablar de otros aspectos de la jerarquía que tal vez quedaron sin decir en el otro programa. Bueno, ahora sí le puedo preguntar sobre el Papa. Sí, ¿cómo no? Él es nuestro hermano mayor, ¿cómo va a ser que no? ¿Y qué preguntas bueno, tiene pues, sobre el Papa? Bueno, pues cuéntenos todo lo que nos interesaría saber sobre nuestro Papa, que muchas personas no conocen su trayectoria y cómo es su función en el Vaticano y cuál es el oficio de él en general con la Iglesia Católica. Bueno, no sé si ustedes recordarán que el otro día, no sé si fue una pregunta o que lo dije yo, cuando se elige un papa, no se elige papa, se elige el obispo de Roma, que en la tradición católica, desde los inicios, Pedro fue el primer obispo de Roma y el papa, porque Jesús ya le había dado en el grupo de apóstoles un lugar preeminente porque quiso, o sea, es Dios el que elige, ¿no? Y entonces el papa es el obispo de Roma. Es el pastor de la Iglesia Universal, es como si fuera, sí, el obispo, bueno, el que cuida de la Iglesia Universal. Tiene la misión de todo obispo, que es enseñar, ser maestro, santificar, y esa es la parte sacramental. ¿Cómo nos hacemos santos? Acercándonos a los sacramentos. Y de gobernar o de guiar la Iglesia. Es el vicario de Cristo, o sea, son todos títulos que oímos, ¿verdad? Vicario quiere decir que hace las veces de Cristo en este mundo. A Cristo no lo vemos, pero al Papa sí. O sea, es como la visibilidad. Y es el sucesor de Pedro. O sea, Pedro era este vicario de Cristo y el Papa es el sucesor de Pedro. Tiene autoridad suprema sobre toda la Iglesia. Quiere decir que no es que autoridad no quiere decir que hace lo que él quiere y dice lo que quiere. Tiene que decir lo que en Dios, lo que es, para lo que está él y lo que Dios le va inspirando. Y eso requiere mucha oración, mucha consulta, mucha humildad para poder descubrir qué dice el Espíritu Santo a la Iglesia. Pero es nuestra autoridad suprema que nos asegura de que vamos a ir caminando hacia el Señor a pesar de nuestras dificultades o nuestros defectos. A Juan Pablo II le gustaba mucho, y a Benedicto XVI también lo dice, la misión de confirmar en la fe a sus hermanos y hermanas. ¿Se acuerdan? Cuando leemos el Evangelio, Jesús le dice a Pedro, Pedro, antes de que cante el gallo, dos veces tú me negarás tres, pero cuando tú regreses, confirma a tus hermanos en la fe. Entonces, a Juan Pablo II, enseguida que empezó su pontificado, lo decía, ¿no? Mi misión está en confirmar a mis hermanos en la fe. Principalmente, él se refería, a todo el pueblo, pero habla muy en concreto de sus hermanos obispos, a ayudarles en la fe para que ellos puedan ayudar en la fe a los demás, ¿no? Y una de las cosas que tiene el Papa que a veces causa confusión o a veces no nos agrada o las otras iglesias nos cuestionan, es el don de la infalibilidad. Y eso no quiere decir que el Papa es infalible cuando me dice que le gusta la Virgen, cuando era Juan Pablo II, me gusta la Virgen de Medjugorje. Bueno, y otro dirá, pues fíjese, a mí me gusta la de la Caída del Cobre. Y no pasa nada, ¿no? Claro, si me la explica cómo es y por el cariño que le tengo, pero no es infalible en eso. Ahora, si él me dice, de acuerdo al Evangelio, yo les digo que esto es una verdad de fe, o sea, que hay un Dios que es trinitario, bueno, eso ya lo sabemos, pero otras cosas, entonces ahí sí, ahí no se equivoca. Y el don le fue dado no para él, le fue dado para la Iglesia, para que yo esté tranquila de que no voy por camino equivocado, que voy por el camino que el Señor quiere, porque el Señor, a través de este don que le ha dado el Papa, nos guía. Lo otro no, el Papa puede tener unos gustos que yo tengo otros, puede ver a Jesucristo de una manera, verdadera, ¿no? Y yo, verdadera también, pero otro aspecto. Y eso no pasa nada. Ahora, cuando dice esto es un dogma de fe, para creer, o esto es una costumbre en la Iglesia, o sea, por ejemplo, si sabemos todos, aborto no, contracepción no, todo eso, yo ahí sé que está hablando verdad y debo obediencia. No sé si me expliqué, porque eso es una de las cosas que más dificultad provoca, ¿no? Quiere decir que el Papa se guía también por las Escrituras, por lo que Cristo nos enseñó desde el principio, ¿no? Son bases de la palabra de Dios. Sí, eso es lo que no cambia. Y la tradición de la Iglesia. Él tiene, eso se ejerce muy pocas veces en la Iglesia, cuando da un dogma al Papa. Porque requiere oración mucha, eso sí, y a veces esos son años y tiempo. Requiere consulta dentro de la Iglesia, fuera de la Iglesia, y requiere también expertos en escritura, en tradición de la Iglesia, en psicología, en todo. Y imagine que eso es un trabajo grandísimo. Luego, cuando él tiene toda esa información y de verdad en su corazón el Señor, le da a entender que no está equivocado, los demás le están apoyando, están diciendo, él entonces sí pronuncia un dogma de fe, yo obedezco porque es el Señor que habla a través de él. Pero eso no es cada día, por eso lo quería explicar. Es que el Papa lo ha dicho. Bueno, el Papa lo ha dicho y es una cosa buena para mí, pero no me obliga en conciencia como un dogma. No sé si me explico, es distinto. Lo demás, es de pura inteligencia y prudencia. Si es el guía de la Iglesia, sabe mucho más que yo, sabe más que yo en todo y tiene la misión de guiarme, pues yo lo escucharé. Y lo seguiré en lo que está hablando. Pero en conciencia me tengo que obedecer, entienda o no entienda los dogmas, o la moral que expliquen. Sí, cuando decimos sucesión, quiere decir que uno detrás de otro, ¿verdad? Y comenzamos por Pedro. Y sí. Nosotros en la iglesia tenemos una lista, son 300 y algo papas que han habido. O sea, ha habido sucesión. Y eso es una de las preguntas que mucha gente se pregunta, ¿no? ¿Por qué decimos que Pedro es el primer papa? Porque de ahí en adelante continuaron los papas durante todos estos siglos. O sea, tenemos una sucesión. Y eso dice mucho de la iglesia. El asunto es que Pedro es el primero porque Jesús quiso que fuera. Eso ahí no tenemos nada que decir los demás. Porque si leo el Evangelio sin prejuicios, él en dos o tres sitios, Señor lo ha puesto distinto. O sea, le ha puesto encargado de algo. Y la iglesia de los primeros tiempos no tuvo problema en esto. Y uno, o sea, Pedro, el siguiente obispo de Roma fue papa, el siguiente obispo de Roma fue papa, y así. Ahora, cuando llega la ruptura con nuestros hermanos, en que no, hay una pelea y se rompe allí, primero con los ortodoxos, después con los hermanos protestantes o cristianos de otra confesión, lo que pasa es que sigue este papa y el otro, y por el otro lado los que se separan empiezan de nuevo y quieren unirse al inicio, y nadie puede regresar al inicio. O sea, yo misma no puedo regresar cuando tenía 3 años porque eso es imposible. No, el tiempo no lo tengo para eso, ya se pasó, ¿no? Y eso es lo que decimos. Ahora, por eso decimos que la Iglesia Católica, por lo menos afirmamos, que tiene la verdad de la fe y la sucesión apostólica. Dices, no necesitamos discutir eso con nadie, sino tengo que estar yo seguro de que eso es así y seguir adelante sin ofender a nadie, ni decir a nadie que están fuera de lo que tienen que estar, porque la persona que ahora sigue otra fe cristiana, o sea, la fe cristiana en otra iglesia, la sigue de buena fe, porque estudian, los que de verdad entran a estudiar y a reflexionar, si se dan cuenta y piden la entrada en la Iglesia Católica, que no es conversión, porque conversión es del mal al bien, y eso no es verdad, sino que es encontrado una verdad más plena, ya estaba en la verdad, pero ahora es plena, y la busco, ¿no? Pero claro, para eso tiene que Dios dejarme atraer por Dios, y tengo que estudiar, y tengo que buscar sin prejuicios. Bueno, pues pasamos al tema interesante de nuestra diócesis, obispos. ¿Qué nos puede decir, además agregar de todo lo que nos ha dicho sobre los obispos, sobre nuestra diócesis en particular y sobre nuestro obispo? Bueno, el otro día que hablamos de los obispos dijimos, pues ya hemos dicho que el Papa es obispo porque recibe el sacramento del orden, y los obispos reciben el sacramento del orden, por supuesto. Tienen la misma misión que el Papa en su diócesis. Ellos tienen la misión de gobernar, guiar la diócesis, pastorear, me gustaría más que gobernar. Tienen la de santificar, que es la de los sacramentos y de todos los medios que nos ayudan a santificarnos, y la de enseñar. Generalmente no es él directamente que enseña, a menos cuando predica, ¿no? Sino que autoriza a otros a enseñar. Todo obispo está en comunión con el Papa, o sea, pero no recibe la autoridad del Papa, sino que recibe la autoridad por el sacramento del orden. Lo que está es en comunión con el Papa, como todos los la Iglesia, y juntos, o sea, tienen la preocupación, como dice la Biblia, de todas las iglesias. El obispo nuestro se llama Gerald Michael Barbarito, y está en la diócesis, me parece que desde el 2002 o 2003, por ahí. Hace unos días nos dijeron que había cumplido el aniversario, creo que fue el día de Maya Reina, 22 de agosto, el 15 aniversario de ser obispo, de haber sido nombrado obispo. Él empezó siendo obispo de otra diócesis y luego, cuando la nuestra quedó sin obispo, lo mandaron para acá. Sister, los obispos tienen su lema, su anillo, no sé, como una identificación de cuando ellos se hacen obispos. Cuando los consagran obispos, ellos eligen un lema que tiene que ver siempre con su espiritualidad, ¿no? Se acuerdan que después los papas tienen el mismo, porque son obispos, ¿no? Juan Pablo II tenía totus tuus, ¿no? Que siempre interpretábamos totus tuus María, pero totus tuus de Cristo, o sea, soy totalmente tuyo, ¿no? Y había uno aquí que la preocupación era los obreros de la mies, o sea, cada uno tiene su lema, que y es en lo que generalmente orienta a la diócesis, trabaja, y va a salir siempre en su predicación. ¿Por qué? Porque es su espiritualidad, ¿no? Yo recuerdo a Monseñor Román, que el lema de él era «Ay de mí si no evangelizo». Y efectivamente llevó hasta sus últimos días ese lema que llevaba y él. Y el fundador nuestro, Santo Tomás de Claret, era «La caridad de Cristo nos urge». O sea, le empuja al anuncio, ¿no? Sister, aquí hay un tópico sobre los obispos diocesanos, auxiliares. ¿Qué nos puede decir sobre eso? Eso no, nunca lo había escuchado. Sí, el obispo diocesano, o el que tiene la diócesis, ¿no? Eligen, el que conocemos siempre, eligieron un obispo para una diócesis, pero cuando las diócesis son grandes, o el obispo pide, le pueden nombrar otros obispos, que son obispos, reciben el sacramento del orden, pero ellos no tienen una diócesis, sino que son que ayudan al obispo titular, ¿no? Son auxiliares. Y entre esos auxiliares, a veces hay uno que le llama coadjutor, que viene a ser un obispo auxiliar, pero que cuando el obispo o se muera o se vaya de esta diócesis, este será el obispo. O sea, que es distinto. No todos los auxiliares van a ser obispos de esa diócesis, ¿no? Si, por ejemplo, si en Miami el arzobispo Wensky tuviera auxiliares y hubiera uno coadjutor, quiere decir que cuando él muera o se va de la diócesis, ese coadjutor pasa a ser nombrado obispo de arzobispo de Miami. Sí, eso es como el presidente y el vice president. Sí, no del todo, pero bueno, sí, algo así. Otra cosa, sister, hemos últimamente escuchado mucho sobre la conferencia de los obispos católicos en los Estados Unidos, que ellos se han reunido mucho y están haciendo varias cartas a las diócesis y a las iglesias. ¿Qué nos puede decir sobre este grupo? Desde el Concilio Vaticano II se estableció la conferencia de obispos de cada país o de cada región. Y quiere decir que los obispos que son de distintas diócesis se reúnen, los nuestros aquí creo que se reúnen 3 veces al año, 2 seguro, pero creo que 3. Se reúnen, comparten su preocupación pastoral, de sus dificultades y sus gozos en sus diócesis y dan orientaciones para toda la nación, y, o sea, porque son ellos mismos que se han puesto de acuerdo, entonces dan orientación para las distintas diócesis, porque ellos están presentes allí, ¿no? Y las hay, conferencias episcopales, les llamamos, pero episcopal viene de obispo, porque a veces me preguntan si viene de los episcopales protestantes, no, es obispo. En la Florida y en cada estado hay una conferencia episcopal de la Florida, la nuestra, por ejemplo, ¿no? Y sí me gustaría darles las direcciones tanto de la conferencia episcopal americana como la de la Florida, porque las cosas son bilingües allí y podríamos estar al tanto de lo que está pasando. Les voy a decir, se lo repito 2 veces, si tienen para escribir, se lo escriben. La de los obispos es www.usccb.org. Les digo otra vez, www.usccb.org. Y la de la Florida es www.flaccb.org y www.flaccb.org. Y sí les aconsejo que que entren, y cuando la conferencia nos propone algún tema de justicia o de libertad o de lo que sea bueno, y nos pidan que firmemos en internet, solo hay que clic, lo hagamos. No lo hagamos si no podemos tener una representatividad, pero si estamos bien, que no haya problemas para nosotros, lo podemos hacer. Sister, hace poco yo tuve la oportunidad de ver en la televisión la conferencia de los obispos católicos, y realmente, sinceramente, le di tantas gracias a Dios porque me sentí tan orgullosa de ver tantos obispos fraternalmente unidos, personas ya mayores algunas y algunos jóvenes, pues tratando de ayudarnos en nuestra fe. Estaban hablando el próximo año de la fe y sobre el asunto de la libertad religiosa en nuestro país. Pero qué bonito ver a todos esos obispos reunidos y con esa sabiduría. Me encantó oírlos hablar con esa sabiduría que viene de Dios y de ese amor que le tienen a la iglesia. Bueno, sister, pues parece que se ha terminado el tiempo, pues despidámonos. Todavía hay cosas que decir, que seguiré el próximo día si podemos tener ese espacio. Seguiré hablando de más cosas de los obispos que nos hacen falta y creo que nos gusta saber. Dios lo anunciamos, trabajar hasta morir en enseñar a todo el mundo el Evangelio. Nuestra débil fortaleza sobre él, por un mundo más de Dios y más fraterno. Salve Reina y Madre de Misericordia, vida, dulzura y esperanza nuestra, Dios te salve. A ti llamamos los desterrados hijos de Eva, a ti suspiramos gimiendo y llorando en este valle de lágrimas. Ea pues, Señor, abogada nuestra, vuelve a nosotros esos tus ojos misericordiosos, y después de este destierro, muéstranos a Jesús. Thank you. Cristo. Ruega por nosotros, Santa Madre de Dios, oh, oh, oh, clementísima, oh, oh, oh, oh, piadosa, oh, dulce Virgen. Ruega por nosotros, ruega por nosotros, Santa Madre de Dios. Ruega por nosotros. En el año 320, la emperatriz Helena de Constantinopla encontró la Vera Cruz, la cruz en que murió nuestro Señor Jesucristo. La emperatriz y su hijo Constantino hicieron construir en el sitio del descubrimiento la Basílica del Santo Sepulcro en Jerusalén, en el que guardaron la Santa Reliquia. La fiesta del triunfo de la Santa Cruz se hace en recuerdo de la recuperación de la Santa Cruz obtenida en el año 614 por el emperador Heraclio, quien la logró rescatar de los persas que se la habían robado en Jerusalén. Al llegar de nuevo la Santa Cruz a Jerusalén, el emperador dispuso acompañarla en solemne procesión, pero vestido con todos los lujos, ornamentos reales, hasta que se dio cuenta de que no era capaz de avanzar. Entonces el arzobispo de Jerusalén, Zacarías, le dijo: «Es que todo ese lujo de vestidos que lleva están en desacuerdo con el aspecto humilde y doloroso de Cristo cuando iba cargando la cruz por estas calles». Entonces el emperador se despojó de su manto de lujo y de su corona de oro y descalzo empezó a recorrer así las calles y pudo seguir en la piadosa procesión. La Santa Cruz, para evitar nuevos robos, fue partida en varios pedazos. Uno fue llevado a Roma, otro a Constantinopla. Un tercero se dejó en un hermoso cofre de plata en Jerusalén. Otro se partió en pequeñísimas astillas para repartirlas en diversas iglesias del mundo entero que se llamaron Vera Cruz, o sea, la verdadera cruz. Desde entonces, ese día quedó señalado en los calendarios litúrgicos como el día de la exaltación de la Vera Cruz. El cristianismo es un mensaje de amor. ¿Por qué entonces exaltar la Santa Cruz? Además, la resurrección, más que la cruz, da sentido a nuestra vida. Pero ahí está la cruz, el escándalo de la cruz de San Pablo. Nosotros no hubiéramos introducido la cruz, pero los caminos de Dios son diferentes. Los apóstoles la rechazaban y nosotros también. La cruz es fruto de la libertad de amor de Jesús. No era necesaria. Jesús la ha querido para mostrarnos su amor y su solidaridad con el dolor humano, para compartir también nuestro dolor y hacerlo redentor. Jesús no ha venido a suprimir el sufrimiento. El sufrimiento seguirá siempre entre nosotros. tampoco ha venido para explicarlo. Seguirá siendo un misterio. Ha venido para acompañarlo con su presencia. En presencia del dolor y muerte de Jesús, el santo, el inocente, el Cordero de Dios, no podemos rebelarnos ante nuestro sufrimiento ni ante el sufrimiento de los inocentes, aunque siga siendo un tremendo misterio. Jesús, en plena juventud, es eliminado y lo acepta para abrirnos el paraíso con la puerta de su bondad. En plenitud de vida y de sendero dio el paso hacia la muerte porque él quiso. Mirad de par en par el paraíso abierto por la puerta de un cordero. Así encontramos en el himno del Laudes, en el oficio divino de este día. En toda su vida, Jesús no hizo más que bajar. En la encarnación, en Belén, en el desierto, perseguido, humillado, condenado, solo sube para ir a la cruz. Y en ella está elevado como la serpiente de Moisés en el desierto, para que le veamos mejor, para atraernos e infundirnos esperanza. Pues Jesús no nos salva desde fuera, como por arte de magia, sino compartiendo nuestros problemas. Jesús no está en la cruz para adoctrinarnos olímpicamente, con palabras, sino para compartir nuestro dolor solidariamente. Pero como él nos dice, no es de mejor condición que el maestro. Así nos dice y añade, el que quiera venirse conmigo, que reniegue de sí mismo, que cargue con su cruz y me siga. Es fácil seguir a Jesús en Belén, en el Tabor. Qué bien estamos aquí, decía San Pedro. Pero en Getsemaní, San Pedro se duerme y después le niega. No se va al cielo hoy ni de aquí a 20 años. Se va cuando se es pobre y se está crucificado, como nos dijo León Bloy. Sube a mi cruz, que yo no he bajado de ella todavía. No tengamos miedo. La cruz es un signo más, enriquece, no es un signo menos. El sufrir pasa, el haber sufrido, la madurez adquirida en el dolor, no pasa jamás. La cruz son dos palos que se cruzan. Si acomodamos nuestra voluntad a la de Dios, pesa menos. Si besamos la cruz de Jesús, besemos la nuestra, que es como una astilla pequeña de la suya. Es la ambigüedad del dolor. El que no sufre queda inmaduro. El que lo acepta se santifica. El que lo rechaza se amarga y se rebela. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Jesús inclinó la cabeza a la hora de nona. Se cubrieron de luto los montes, el Señor escogió. Las piedras se Steve. himno a la cruz. Las banderas reales se adelantan y la cruz misteriosa en ellas brilla. La cruz en que la vida sufrió muerte y en que sufriendo muerte nos dio vida. Ella sostuvo el sacrosanto cuerpo que al ser herido por la lanza dura derramó sangre y agua en abundancia para lavar con ellas nuestras culpas. En ella se cumplió perfectamente lo que David profetizó en su verso, cuando dijo a los pueblos de la tierra: nuestro Dios reinará desde un madero. Árbol lleno de luz, árbol hermoso, árbol ornado con la regia púrpura y destinado a que su tronco digno sintiera el roce de la carne pura. Dichosa cruz, que con tus brazos firmes en que estuvo colgado nuestro precio, fuiste balanza para el cuerpo santo que arrebató su presa a los infiernos. A ti, que eres la única esperanza, te ensalzamos, oh cruz, y te rogamos que acreciente la gracia de los justos y borres los delitos de los malos. Recibe, oh Trinidad, fuente salubre, la alabanza de todos los espíritus, y tú, que con tu cruz nos das el triunfo, añádenos el premio, oh Jesucristo. Amén. A continuación, escucharemos la charla de nuestro predicador laico católico, Salvador Gómez. Dios, tu presencia vive. La persona más importante para un esposo es su esposa. La persona más importante para una esposa es su esposo. Mira, por eso dejará el hombre a su padre y a su madre, no digamos a los amigos, no digamos a los compañeros de parranda. Deja tu patria, deja tu parentela, deja todo y vete con Sara. Mi opción fundamental eres tú. La persona que ocupa el primer lugar, la persona humana, es tu esposo, tu esposa. Más importante que los mismos hijos. Porque ustedes comenzaron solos y van a terminar solos. Como dice José Luis Perales, no lo busquen en la Biblia. Él dice: tú serás el último viajero de mi tren, mi última estación. Abraham y Sara se tomaron de la mano y dijeron: solos nos vamos. El Señor los iba a guiar y la parentela se quedó. Les decía que lo digo con mucho respeto, porque siempre hay esa injerencia familiar de que dice tu mamá, dice tu papá, dice tu cuñado, dice tu hermano, dice tu primo. Saquen a toda la gente, no pueden dormir con todos esos. Duerman solos. Eso no quiere decir que peleen con sus padres, solo quiere decir que establezcan sus prioridades. Y las que ya son suegras y suegros, debemos ser prudentes. Hay un refrán que dice: entre casados y hermanos que nadie meta la mano. Hay que respetar a los que quieren hacer su vida como pareja. Si no, después le van a poner el epitafio aquel que decía: aquí descansa en paz mi suegra y en la casa todos. Ya. Aquí descansa ella. Allá estamos ya descansando todos. O aquella joven que la vi muy atlética corriendo con una playera que decía: ¡que viva mi suegra! Y dije: vaya, al fin vi una. Y cuando pasó atrás decía: pero que viva bien lejos. Está bien. No es necesario tener que llegar a la ruptura, al enfrentamiento. Respeto. Pero casa dos. Y mucho cuidado con la injerencia familiar. Voy rápido al segundo secreto. Número 2. Dice el libro del Génesis en el capítulo 12, versículos 7 y 8. Póngale a ese secreto un altar para Dios. O póngale también espiritualidad en la pareja. Génesis 12, 7, 8. Dios se apareció a Abraham y le dijo: a tu descendencia he de dar esta tierra. Entonces él edificó allí un altar para Dios que se le había aparecido. De allí pasó a la montaña al oriente de Betel y desplegó su tienda. Y allí edificó un altar al Señor e invocó su nombre. Palabra de Dios. Cuando Abraham llegó y se estableció en un lugar donde él iba, desplegó su tienda. ¿Y qué hizo después de hacer su tienda? Dígale a su pareja: hagámosle un altar a Dios. Hagámosle un altar a Dios. Todo lo que voy a ir diciendo lo voy a decir con mucho respeto, pero con mucha fuerza. Cuando uno planifica la edificación de su casa, tiene el lugar para ver televisión, dónde va la computadora, dónde se guarda el coche, y queremos dos coches, un carport más grande. Hay gente que hasta tiene un bar precioso, con todas las botellas. Tiene una biblioteca, tiene, y cuando yo le pregunto cuál es el lugar de oración, es que tan chiquita la casa, fíjese que no nos cupo, no nos cupo, caramba. No le cupo ni un lugar donde poner un cuadro, una Biblia, un reclinatorio y decir: aquí oramos nosotros. Ah, no, si para rezarle a Dios en cualquier esquina de la casa se le reza. Pero usted vive en una casa redonda, nunca reza. No hay esquina donde rezar. Es importante, no solo espiritual, emocional, intelectualmente decir Dios ocupa un lugar. Es importante en la casa tener un lugar de oración. Abraham puso su tienda, inmediatamente hizo. Cuando pasó el diluvio, bajó Noé con toda su familia. Volvamos al Génesis capítulo 8. Dice que Noé bajó del arca con su familia. Bajaron por familia. Y dice el versículo 20, ¿qué fue lo primero que hizo Noé? Noé construyó un altar a Yahvé, y tomando de los animales puros y de todas las aves puras, ofreció un holocausto a Yahvé. Palabra de Dios. Noé, antes de construir una casa para vivir con su familia, hizo un... Este programa, El Mensaje, ha llegado a ustedes gracias a la colaboración de Pestana Roofing Company, Mi Casa es Tu Casa, Residencia de Ancianos, Tulipán Bakery, la Cofradía de la Caridad del Cobre, los hermanos de nuestras parroquias. Vive. Equipo de producción, Rosaura Hernández, coordinadora. Estela Alione, voces. David Pérez, ingeniero de audio. Jorge Bastanzuri, secretario. Tus palabras.